Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a su casa, a Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, para durante los próximos 120 minutos ser partícipe de un programa muy especial, el que hoy vamos a hacer aquí, en Voces del Misterio, y que tiene como leitmotiv, que tiene como argumento central, como argumento principal, las grandes tragedias del mar, porque se va a cumplir casi 106 años desde que el Titanic, el mítico transatlántico inglés, naufragó en aguas del Atlántico Norte, y con ese motivo, con esa excusa, nos vamos a acercar a otros muchos naufragios que se han producido a lo largo de la historia. Algunos les van a sorprender, unos son incluso nacionales, muy desconocidos, pero ¿por qué no? Hoy es la noche idónea para hablar de ello. En nuestro estudio, nuestro equipo, el equipo que desde aquí vamos a hablar, evidentemente, de este apasionante tema. A mi izquierda, en esta mesa, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Que nos vas a hablar de un barco que era también parte de la historia y hermano del Titanic. Efectivamente, el hermano gemelo del Titanic, del que casi nadie ha escuchado hablar, porque evidentemente el Titanic lo maximiza todo y lo coge todo, pero sí que estaba ahí el Britannic, que también tuvo un infausto final. Britannic, bautizado de segundas, su nombre real iba a ser Gigantic, y sin embargo, bueno, pues la diosa Fortuna quiso que de alguna manera fuera bautizado como Britannic. A mi derecha, Susana Villalobos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Que nos vas a hablar también de un barco, en este caso, producto patrio, producto nacional. Exacto, sí, el naufragio del vapor Virgen de Valvanera. El Virgen de Valvanera, el barco maldito que le decían. Uh-huh. El barco maldito, bueno, ya nos contarás por qué, pero es otra historia también apasionante. Leo, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Tú nos hablas de un barco que también tiene una historia casi tan trágica como la del Titanic. Con sus misterios incluidos. Misterios incluidos. El Lusitania. El Lusitania, el Lucy, como le decía. El Lucy. Como le decían en la época, y que también, ¿por qué no decirlo?, es uno de esos míticos transatlánticos que dejó una amplia huella en la historia y que también tiene una tragedia que merece ser recordada. Fíjense que estoy seguro que si no se hubiera hecho una película del Titanic, se hubiera hecho del Lusitania, porque la ocasión y la historia no lo desmerece. Nuestro compañero Juan Gómez, que desde Cantabria nos va a hablar de un barco complicado, difícil, del que seguramente tampoco han escuchado hablar, y que se trataba del Machicaco. Nada más y nada menos. Vamos a ver con tan curioso nombre cuál es la historia que oculta. Nuestra compañera Elena nos va a hablar del príncipe de Asturias, del llamado Titanic español. Aunque eso de Titanic español es casi un galardón que se puede repartir con el Virgen de Valvanera. Y finalmente, Sergio Ruiz, que nos hablará de una tragedia más propia de una película de terror que de la realidad, del USS Indianapolis, un barco que sufrió dos desastres, dos tragedias, y que van a ver que la que siguió, evidentemente, a la de su naufragio, es casi tan espeluznante como la peor pesadilla que se pudieran imaginar. Este es el argumento principal de este programa de hoy, que va a versar sobre naufragios y sobre maldiciones en la mar, aquí, durante los próximos 120 minutos. Si hay una tragedia que es recordada durante más de un siglo, esa ha sido la tragedia del Titanic. El RMS Titanic, que estaba llamado a ser uno de los barcos que conquistara la navegación en el Atlántico para su naviera, para la White Star Line. Y sin embargo, en su viaje inaugural, sufre la mayor de las tragedias, porque no hay mayor tragedia que la de naufragar, que la de ver cómo aquel lujoso transatlántico se va a pique y cómo aquel lujoso transatlántico se cobra la vida de más de un millón de personas, un millar de personas que acaban perdiendo la vida de forma horrible y de forma que muchos recordarán durante muchísimo tiempo. La prensa de la época se hizo eco de todo ese mare magnum de datos que iban llegando, cual precisamente información a cuentagotas llegaba desde el Océano Atlántico, y que hablaban pues como los supervivientes, los pocos supervivientes que habían podido salvar la vida, relataban aquellas horas finales del Titanic. Para hablar de ello, tenemos a nuestra compañera Ana Garrido, que nos se va a encargar de llevarnos, de recrearnos un poco la historia de este mítico buque. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ana? Bueno, parece que Ana se debe de encontrar en la... ¡Ay, José Manuel! Ahora. Ahora. Iba a decir que te tenías que encontrar en la sala Marconi del Titanic, y no conectábamos bien. Sí. Pero... del Californian igual. Decía bien, o del Californian, quién sabe, ¿verdad? Totalmente apagada, sí, no te estaba escuchando, perdonadme. Pero bueno, la historia del Titanic no deja de ser curiosa, porque si hay un naufragio que ha generado ríos de tinta... Sí. Y ha generado también diferentes versiones cinematográficas. Fíjate que la de James Cameron no es la primera. Yo recuerdo aquella que se llamaba Una noche para el recuerdo, basada en una obra de Walter Lord, la cual también hablaba precisamente del naufragio del Titanic, o por qué no aquella maravillosa película que se basaba en un argumento de Clive Drexler, que era Rescaten al Titanic, ¿verdad? Que logran sacar al flote pues aquel barco mucho antes de que lo hubieran incluso localizado. Obviamente no podíamos comenzar una historia radiofónica de los naufragios en el mar si no comenzamos por el Titanic. Y la historia del Titanic pues evidentemente nos debe de llevar a conocer un poco, a grosso modo, cuál fue el motivo de su construcción y cuáles eran las características principales de ese barco, Ana. Pues sí, José Manuel, realmente el Titanic fue un barco muy especial. Fijaros, nos situamos en un contexto en el cual la competición por el dominio naviero es brutal entre dos compañías, ¿no? Por un lado está la Cunard Line, que es la constructora del Mauritania y del Lusitania, que son los dos barcos más rápidos del momento. Y esta compite con la White Star Line, que va a centrar su desarrollo más en aumentar el lujo y las prestaciones de sus instalaciones, sin renunciar, eso sí, a la velocidad. Esto lo va a hacer a través de la serie Olympic, que estaba formada por tres barcos, no diría yo gemelos, casi trillizos, que son el Olympic, el Titanic y el Gigantic. Solo que el Gigantic se rebautizó y todo el mundo lo conoce como Britannic, que fue como se le llamó para su entrada en funcionamiento. Eran tan enormes que hubo que adaptar los astilleros de la Harland and Wolff de Belfast, que fue donde se construyeron, para que pudieran alojar los trabajos del casco del Titanic. Tenía 269 metros de eslora, que ya sabemos que es el largo, y 28 de manga, que es el ancho. Comenzó a construirse el 31 de marzo de 1909, Fueron necesarios nada menos que 14.000 trabajadores, es que es una barbaridad. Y claro, evidentemente, pues es probable que nos parezca mucho, pero es que una vez finalizada la dotación completa del barco, ya listo para empezar a prestar servicio, alcanzaría nada menos que 46.328 toneladas, que generaban un desplazamiento de 52.300 Y que se movían gracias al trabajo de unas hélices que medían 3 metros de alto. Es que es una barbaridad. Cada pala era una auténtica barbaridad, pero fíjate que costó en la época 1,5 millones de libras. 1,5 millones de libras. Construir ese barco. Fíjate lo que ha cambiado. Evidentemente estamos hablando pues del principio del siglo XX aproximadamente. Efectivamente. Y que hacía que ese barco pues fuera un auténtico hito en la navegación, casi 29 metros más grande que el Mauritania y que el Lusitania. Así es. Qué curioso, es. Porque hablamos de casi una veintena de metros más y evidentemente estamos hablando de barcos que suponían todo un lujo y todo confort en la época. Como bien indicaba su nombre, el Titanic era sinónimo de cifras absolutamente fuera de marca, ¿verdad? Sí, y absoluto lujo, porque los servicios que ofrecía a su pasaje eran realmente asombrosos para lo que había en el momento. Nada más y nada menos que podía albergar 2.224 pasajeros, más la dotación de tripulación. Lo llamaban el barco de los sueños, es que yo me imagino allí. Y yo también estaría soñando, probablemente. O sea, estamos hablando de que las dos suites más lujosas, solamente había dos, una de ellas ocupada por un matrimonio español, precisamente. ¿Los Peñascos? Efectivamente. Víctor Peñasco, que era un millonario que se pegó un año entero de vacaciones con su señora esposa. Eso es. Tú sabes que era nieto de Canalejas, que era el primer ministro de Alfonso XIII, y pagaron 108 libras, que claro, tú dices, bueno, 108 libras, no es tanto. Claro, es que en el momento equivaldrían a unos 6.600 euros actuales por una travesía de apenas unos días. Para que nos hagamos una idea, pues algunos datos, ¿no? Tenía spa, con baños turcos y demás, tenía gimnasio, incluso tenía una biblioteca con más de 20.000 volúmenes. Exclusiva para primera clase, evidentemente. El miércoles 10 de abril de 1912, a las 12 en punto, zarpaba de Southampton el barco más grande jamás construido. Esa marca fue suya desde su nacimiento. Se cargó con 560 toneladas de provisiones, más 5.800 de carbón, porque claro, esas hélices luego hay que moverlas. Y como curiosidad, 1.750 litros de helado. Como bien decías, 1,5 millones de libras invertidas en lujo que contribuían a ese objetivo de la White Star por conseguir la supremacía, ¿no? Que sus barcos fueran los más lujosos, pero además sin perder de vista la consecución de la Blue Ribbon. La Blue Ribbon es la insignia azul que lo que hacía era premiar o destacar a los barcos más rápidos. En ese momento estaba en manos del Mauritania, que ya hemos dicho que era de la competencia. Entonces, claro, ahí la White Star lo que quería era conseguirla, ¿no? Entonces fue lujo, pero es que además vamos a intentar superar las marcas de ese Mauritania, ¿no? Con lo cual, pues, dotaron a estos tres gigantes de la serie Olympic de lo mejorcito técnicamente que había en el momento, buscando garantizar una travesía por el Atlántico Norte que fuera, pues, segura como mínimo, ¿no? Garantizar que llegara a puerta o en perfectas condiciones. Se decía que el Titanic era insumergible precisamente por todo ello. Obviamente la historia demuestra que cometieron algunos graves errores de cálculo. Ciertamente, porque como todo el mundo sabe, si no por la historia, sí por la película de James Cameron, creo que poca gente queda sin verla, lo insumergible se hundió. Efectivamente, todo lo que podía salir mal aquella noche salió peor, por desgracia. El peor supuesto contemplado era que chocasen con otro navío. Entonces, prepararon al Titanic para que pudiera navegar con 4 compartimentos estancos inundados, pero no con 5, y eso fue lo que sucedió. A nadie se le ocurrió que podría abrirse una brecha del tamaño que se abrió en el casco, ni tampoco que la altura de los mamparos que separaban esos compartimentos estancos tenían que llegar hasta la cubierta superior, hasta arriba del todo. Sin embargo, llegaron solamente hasta la cubierta E. Cuando el barco empezó a inclinarse, el agua pasó por encima de esa cubierta E y automáticamente quedó condenado a muerte. Fíjate, 2.207 personas a bordo y en apenas 2 horas y media desapareció rumbo a las profundidades del océano, donde reposa hoy lo que queda de sus restos, que no es poco. Pero ojo que se está perdiendo, ¿eh? 1.800 metros de profundidad. Fíjate que estuvo perdido hasta el año 1986. Sí. En el que el doctor Robert Ballard lo pudo localizar. Localizar tirando de contactos, tirando de material de una investigación que estaban realizando para tratar de localizar un submarino perdido. Y, bueno, el tiempo que también le dedicó, pues lo lograron por precisamente restos de carbón a 3.800 metros de profundidad. La pregunta que subyace es evidente. ¿Qué hacen restos de carbón en el fondo del mar? Pues evidentemente tiene que provenir de la sala de caldera de algún vapor que se habría hundido. Fíjate, en otro dato, el Titanic consumía 650 toneladas por día de navegación. El Mauritania consumía 1.000 toneladas por día de navegación. Es decir, era más económico a la hora de navegar, pero también esa carestía la tenía en que aproximadamente era un nudo y medio más lento que el Mauritania. Por lo tanto, sus constructores ya sabían que jamás iban a poder lograr esa cinta azul que tú bien comentabas anteriormente. Ana, claro. Una pregunta. ¿Podría haberse evitado el hundimiento? Bueno, es que muchos se hacen esa pregunta. Por ejemplo, planteándose por qué se hizo caso omiso a los avisos de icebergs y hielo en la zona que habían comenzado el domingo 14 por la mañana. Desde las 9 de la mañana son varios los navíos que informan sobre ello. El Caronia en 2 ocasiones, el Baltic, el América y 3 avisos más del Californian que hacia las 7:30 aproximadamente informa de la presencia de grandes icebergs y que se encuentra solamente a 50 millas del Titanic. Estamos hablando de unos 95 kilómetros aproximadamente en ese momento. Cuando llega el momento trágico, el capitán Smith ya se veía con la Blue Ribbon en el bolsillo. ¿Por qué? Si seguía la misma ruta que el Mauritania, era imposible, como bien dice José Manuel, por una diferencia de nudos, que la pudieran ganar. Con lo cual, hay quien estipula o quien más o menos está pensando que pudo ser esta la razón de que buscaran navegar un poco más al norte, tratando de acortar de alguna manera o de ganar esa velocidad, aparte de que iban a toda máquina y más, ¿no? Lo cual supuso también una una dificultad añadida. Pues como os comentaba, mientras que el capitán Smith estaba cenando, celebrando casi su retirada, ocurre que quien está al mando es el oficial Lightoller. Recuerda en ese momento a los vigías que estén muy atentos, que extremen la precaución. Y esto era bastante difícil, no porque fuera de noche, ellos estaban más que acostumbrados, sino porque los binoculares del puesto de vigía habían desaparecido y era imposible acceder a los de repuesto por un descuido de un oficial trasladado al Olympic en último momento. Con lo cual, ¿por qué se produjo ese movimiento de material? No se entiende. Claro. No se entiende. ¿Cómo pudieron desaparecer? Un descuido de alguien. Al final es una concatenación de desafortunadas consecuencias. Sucesos. Sí, desafortunados sucesos. Eso es. El Mesaba vuelve a avisar después de icebergs, pero el Titanic no responde, como decía José Manuel. La sala de Marconi está totalmente out. Una hora más tarde, la temperatura del mar baja a un grado bajo cero y no son todavía las 10 cuando el California vuelve a contactar por radio. El Titanic, digamos que el servicio de telegrafía que tenía no era personal interno, eran personal contratado por la empresa Marconi de telégrafos. Entonces, para ganarse un dinero extra, digámoslo así, y complementar ese sueldo, dedicaban el tiempo a enviar cables y telégrafos de los pasajeros. Entonces, en ese momento estaban como un poco desbordados, ¿no? Y entre tanto aviso de iceberg con el agobio, directamente el Titanic respondió a ese aviso del Californian con un grosero cállate. Imagino que, claro, que los otros dirían muy bien. Pues muy bien. Efectivamente, terminaron su horario y no lo pensaron más. Pero es que además los telegrafistas del Titanic llegaron a barajar, parece ser, la posibilidad de que, claro, el Californian era de la Cunard Line. Y lo mismo, oye, igual les estaban avisando de que había iceberg para que redujeran la marcha y perdieran esa Blue Ribbon en el viaje inaugural. La negligencia está clarísima, y más aún cuando, como tú nos has dicho, se pigaron más al norte para ir un poco más rápido, con lo cual es eso. Está claro que negligencia hubo por parte del Titanic. Claro, ese desvío tampoco se entiende si no valoramos lo que estábamos comentando, ¿no? Un intento de ganar esa tan preciada distinción. Vamos a excusar a los telegrafistas, precisamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Pero es que además tampoco pasaron las alertas de iceberg al capitán. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué esto no se pasa al capitán? Pues si te están avisando de que hay iceberg y son varios los barcos que lo hacen, ¿por qué no se pasa? Bueno, había una sigla específica que debía acompañar el inicio de los mensajes cuando ese mensaje era para capitanía. Y esa sigla no estaba en los mensajes que recibieron, en las alertas que recibieron. Con lo cual, hombre, es de cajón que si te están diciendo que hay iceberg lo tienes que comunicar, o yo por lo menos lo haría. Pero ante el desbordamiento de trabajo se puede ser comprensivo con una cuestión que le costó o que contribuyó a que le costara la vida a muchísima gente. Por otra parte, negligencia por parte de Lightoller no hubo, porque él ordenó extremar la precaución. Como os decía, más bien se trató de un cúmulo de desafortunados incidentes alimentados por más desafortunadas decisiones. Y además, las buenas condiciones climatológicas tampoco ayudaron. ¿Por qué? La noche estaba tan clara y el mar tan tranquilo que los vigías daban por hecho que iban a poder evitar con tiempo suficiente cualquier obstáculo. ¿Qué ocurre? Si no hay olas, no hay espuma. Claro. Y si no hay espuma, no puedes evaluar que hay algo contra lo que el mar está chocando. Con lo cual, navegando a 22,5 nudos, los vigías Fleet y Reginald avisaron a 500 metros de un iceberg que tenía sobre el agua de 25 a 30 metros. Imaginad la masa que debía haber por debajo, si suele decirse que apenas se ve entre un 10 y un 20% por encima. Estaríamos hablando de que podría llegar a los 200 metros de profundidad. El calado del Titanic era de 10 metros y medio. Imaginad la proporción no tiene, es que es como una hormiga contra claro, un gigante. No, de hecho, es que además se necesitaba, según los cálculos, un kilómetro 800. Claro, en cuanto al principio ellos piensan de todas formas que pueden seguir navegando, es decir, que no todo está perdido, ¿verdad? Sí, sí, o sea, aunque Murdoch ordena virar y contramarcha para contrarrestar la velocidad que llevaban, que era interesante, ojo que para parar 52.000 toneladas hace falta una contramarcha potente y tener capacidad de viraje. Claro, pero eso no tenían. Cosa que no tenían. Y no, ojo, no porque estuviera mal construido el barco, cuidado, no, ahí no hubo negligencia ninguna porque cumplían la normativa. Simple y llanamente, pues bueno, es una cuestión de pesos, de inercias, etcétera, uh-huh, etcétera. Como os decía, al principio pensaban, bueno, tenemos una brecha, no hay problema, somos capaces de navegar con 4 compartimentos estancos, inundados, anegados. 10 minutos más tarde, el nivel del mar en la zona de proa había subido 4 metros y al inclinarse por la entrada del agua, el barco, como os comentaba antes, el agua saltó por encima de ese mamparo. Uh-huh. Consecuencia, pues el capitán Smith, que evidentemente después del impacto deja la cena en su honor que se estaba celebrando, ordena transmitir uno de los primeros SOS de la historia. Se ha dicho que fue el primero. Fue uno de los primeros, pero el primero no fue. Estaban en ese momento a unas 600 millas de Terranova. El SOS es captado por varios barcos, entre ellos el Olympic, a unas 500 millas, el Vizna, a 70, unos 130 kilómetros, el Virginia, que estaba lejísimos, 315 kilómetros, el Californian de la Cunard, que es el más cercano, o el Carpathia, a 58 millas. El Carpathia fue el primero en llegar. Sin embargo, tuvo para ello que cambiar su rumbo. Sin embargo, por lo que tú dices, lo normal hubiera sido que hubiera ido al Californian, que estaba a 20 kilómetros. Efectivamente, esa es otra pregunta que muchos se hacen. El Californian de la Cunard podía haber perfectamente llegado y haber salvado muchísimas vidas en ese momento. Pero sus operarios de telégrafo parece ser que no recibieron el SOS, ya que estaban fuera de servicio por la hora. Y además, la tripulación que dio las bengalas que lanzaba el Titanic pensó que era de celebración. Simple y llanamente, dio por hecho que eran de fiesta. Para mí no tiene demasiado sentido que personal naval confunda bengalas de auxilio con fuegos artificiales. Pero realmente es la versión oficial. Siempre cabe plantearse hasta qué punto era feroz la competencia y sobre todo si merecía la pena el precio que hubo que pagar. Y Ana, después de todo esto, sin duda, todo lo que aún no se ha descubierto o explicado alimenta evidentemente lo que es el mito del Titanic, ¿verdad? Claro, efectivamente. Hay que tener en cuenta que hay muchísimas incógnitas. Parece ser que hubo pasajeros que desaparecieron misteriosamente durante el naufragio y no fueron encontrados para la evacuación. Supervivientes que, al parecer, ni siquiera habían viajado en el Titanic, pero no son las más llamativas. Al hundimiento del Titanic lo precedieron numerosísimos, más bien, casos de premonición. Una investigación rápida nos va a ofrecer más de 20 casos que podríamos estar repasando durante 3 programas, os lo prometo. Gente que por malos presentimientos no embarcó, bien como pasajero o bien como tripulante, como Harry Barrows. Pasajeros que avisaron a otros durante días, lo cual finalmente pudo posibilitar que se salvasen, como por ejemplo Isaac Frauenthal, que sobrevivió junto con su cuñada y su hermano después de avisarles de varios sueños repetitivos. Y este hermano, incluso desde el bote salvavidas, seguía diciendo que el barco no se iba a hundir. Y lo tenía clarísimo, pero al final, pues obviamente se hundió. Y también personas distantes con súbitos arranques de pánico, como por ejemplo el de la señora Marshall, mientras que observaba al barco pasar frente a las costas de la isla de Wight, o curiosos despertares, que también se dieron. Muchísimas cuestiones que rodean la corta vida del Titanic, aunque sus hermanos, digamos, sus hermanos gemelos, tampoco corrieron mucha mejor suerte que el propio Titanic, ¿verdad? Efectivamente, es la leyenda negra de los tres hermanos. El Britannic, como os comentaba al principio, que al principio se llamó Gigantic, también murió, permitidme la expresión, hundido. Fue tras su reconversión en hospital durante su sexto viaje en el canal de Kea, que está en Grecia, tras chocar con una mina submarina. Aunque Cousteau indicó tras su descubrimiento, que aunque efectivamente había un gran daño en la proa, aparentemente explosivo, la direccionalidad de esos mismos daños indicaba que la explosión había ocurrido desde el interior del casco hacia afuera. De todas formas, del Britannic luego de todas formas hablaremos más en profundidad. Efectivamente. No deja de tener su polémica. El Olympic falleció mediante un indigno desguace, pero tampoco estuvo exento de problemas. Estaba destinado a chocar con cosas, ¿no? Antes de su finalización, chocó con el Hawk, el cual retrasó su fabricación y provocó que el Titanic se adelantase en el plazo de entrega. Y ya en servicio, el 15 de mayo de 1934, debido a un contexto de niebla y demás, chocó con el buque faro Nantucket, matando a 7 de sus 11 tripulantes. Aún así, se le llamó cariñosamente The Old Reliable, el viejo confiable, lo cual no deja de tener cierta ironía. Sí, como vemos, no fue demasiado bien esta línea de la White Star Line. Confiar en la White Star Line era un poco arriesgado, como mínimo arriesgado. Efectivamente. Era la historia del Titanic, la historia de ese barco de los sueños que se hundió la noche de un 14 o un 15 de abril del año 1912, impactando contra un iceberg a las 23:40, hundiéndose a las 2:20 de la mañana y que se llevó a pique, se llevó a las profundidades del mar a más de 1.500 personas. Ana, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros y por habernos llevado a conocer mejor la historia, la leyenda y los misterios del Titanic. A vosotros siempre, José Manuel. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y del Titanic viajamos en este viaje en primera clase que hoy les estamos ofreciendo aquí en Voces del Misterio a otro barco. En este caso no vamos a América. Venimos de América a Europa y nos vamos a, digamos, hospedar durante unos días en el Lusitania, en un barco de la Cunard Line y que junto con el Mauritania eran los dominadores del mar y los poseedores de esa cinta azul tan codiciada y tan prestigiada para aquellos que la poseían. De esta forma nos encontramos con una historia, en este caso que es singular, una historia que también tiene mucho que desvelar y una historia que desde luego nos va a sorprender. La historia del naufragio, del hundimiento más bien, del Lusitania. Una historia que es, sin duda alguna, también parte de la navegación, es parte de la historia del mar y, por supuesto, es la historia de una tragedia o crónica de una muerte anunciada, como el famoso relato, porque de alguna u otra forma se estuvo advirtiendo desde mucho antes que podía sufrir lo que era el hostigamiento, incluso el intento de hundimiento por parte de los submarinos alemanes. El próximo 7 de mayo se cumplen 103 años del hundimiento del Lusitania y a partir de ese momento hay incluso quien piensa que el haber torpedeado aquel barco se considera un crimen de guerra, ya que a partir de él los civiles nunca estarían al margen de los conflictos bélicos y su hundimiento tuvo repercusiones, entre otros, pues que Estados Unidos encontró la excusa perfecta para entrar en una guerra mundial. Leo, ¿cuál fue la fecha de construcción de este gigante de los mares y cuál fue un poco, o cuál es, o cuál era la fisonomía, el estilo de ese magnífico barco? Pues el Lusitania era un transatlántico de gran lujo, al igual que el Titanic. Fue botado el 7 de junio de 1906 en los prestigiosos astilleros de John Brown, en Clyde, Escocia, junto a su hermano, como bien ha dicho nuestra compañera Ana, el gemelo Mauritania. Construido ambos para el objetivo de hacerse con la valorada cinta azul, con decoración, como bien ha dicho nuestra compañera, se le daba al barco que cruzaba el Atlántico en menos tiempo. Su eslora era de 241 metros, su manga de 26,8 metros, tenía un calado de 11 metros y su peso alcanzaba los 44.000 toneladas. En él podían viajar hasta 2.300 pasajeros y 900 tripulantes. Tenía cuatro turbinas, alimentadas por 25 calderas, que le permitían alcanzar una velocidad punta de 25 nudos. De forma que al momento de la botadura, el Lusitania y su gemelo eran los barcos más grandes del mundo. Fue diseñado para artillarse con 12 cañones de 6 pulgadas en caso de que tuviera que utilizarse para el transporte militar en la Gran Guerra, en la que estaba la época. Acuerdo secreto al que llegó la Cunard Line con el almirantazgo británico, y ya que este fue el que subvencionó la construcción de este barco, de los dos. Era otro barco Correo Real. Sí. Los RMS famosos. Exacto. Que estaban a disposición, en este caso, del gobierno siempre y cuando se necesitara. ¿Hubo acontecimientos de aviso previos al viaje? Bueno, pues sí, como hemos comentado, Europa se encontraba en plena guerra. La flota británica doblaba el número a la alemana, de forma que la estrategia a seguir de Alemania era la construcción de submarinos para derribar todo aquel barco que le indicara que podía llevar armamento para Gran Bretaña. Y el 18 de febrero Alemania declara las aguas alrededor de las islas británicas como zona de guerra. Para lo que hizo la embajada alemana en Washington, pues fue que publicó en los periódicos pues una advertencia que indicando que todo barco que llevara la bandera británica pues podía correr el riesgo de destruirse. Pero aún así, 188 americanos sacaron su pasaje para Lusitania y el barco pues partió de Nueva York el 1 de mayo de 1915 con 1.959 personas. 1.959 personas a bordo. ¿Y quién capitaneaba ese barco, el Lusitania? Pues su capitán era un comandante muy experimentado, William Thomas Turner, profesional que había naufragado curiosamente varias veces y condecorado con una medalla al heroísmo porque había salvado un grumete que se había lanzado al mar. Este, una curiosidad, es un hombre con suerte, puesto que logró salvar su vida del Lusitania y varios años después del Lusitania capitaneó otro barco, de que también hundiría un submarino, y volvió a salvar la vida. Era un hombre con suerte. Era un señor afortunado, qué duda cabe, y no tuvo suerte precisamente aquel asiago día de mayo. Aquel 7 de mayo. Cuando torpedean el Lusitania. ¿Cómo fue su hundimiento? Pues como comentamos, el Lusitania continúa su viaje con normalidad, aunque ya por los días 5 y 6 de mayo el capitán Turner recibió dos avisos. Turner tomó precauciones como cerrar puertas, apagar todas las luces, disponer los botes salvavidas en caso de la emergencia de tener que botarlos, y también lo que sí hizo es no navegar en zigzag porque había realizado varios cambios de rumbo, por lo cual obvió el consejo. Y el 7 de mayo, el segundo aviso, a las 11 de la mañana, el almirantazgo dio este segundo aviso. Puso rumbo al noroeste para acercarse a tierra, pensando que los submarinos estarían en alta mar. Pero el submarino U-20 estaba bajo de combustible y su capitán decidió poner rumbo a casa. El azar hizo que a la 1 del mediodía el capitán del submarino avistara al Lusitania. Este tenía sospecha de que podía llevar un amplio cargamento de munición y explosivos para las tropas británicas y decidió ordenar la inmersión para lanzar el torpedo de tipo G. A las 2 y 10, el Lusitania se cruzó frente al submarino y finalmente lanzó el torpedo. El torpedo entró por estribor, debajo del puente, el agua entró con una presión fortísima, había inundado los compartimentos de estribor que causó una inclinación de 15 grados. Se produjo una segunda explosión mucho mayor en la proa de estribor, confundida con un segundo torpedo. De hecho, la versión oficial, hasta que se ordenó una investigación, fue que habían sido dos torpedos, a pesar de lo que comentaban los supervivientes y el vigía. El radiotelegrafista de Lusitania envió un SOS de inmediato y el capitán Turner ordenó abandonar el barco. A pesar de que el puente estaba muy dañado, las hélices seguían funcionando, impulsando el barco a 18 nudos, lo que hizo que entrara aún más agua en el casco. La inclinación del barco a estribor complicó el lanzamiento de los botes salvavidas. De los 48 botes, solo 6 botes se lanzaron con éxito. Muchos pasajeros cayeron al mar desde los botes balanceados durante la carga y descarga. El capitán Turner permaneció en el puente de mando hasta que el agua subió hacia arriba, destruyó la puerta corredera y lo arrojó al mar. Logró escapar y sobrevivió. Minutos después se vio la proa que desapareció bajo el mar en calma, al tiempo que el barco comenzaba a inclinarse hacia estribor. Cuando la proa chocó con el fondo del mar, a 96 metros de profundidad, la popa quedó a un rato al aire con las enormes hélices apuntando hacia el cielo. Luego el inmenso casco del transatlántico se deslizó, arrojando humo y burbuja hacia el fondo del mar, y el gran buque se hundió en solo 18 minutos. ¿Cuántos muertos causó esta tragedia, Leo? Pues la tragedia causó 1.198 muertos, 124 de los cuales eran norteamericanos. Murieron 785 pasajeros, entre ellos 291 mujeres y 94 niños, y 413 eran tripulantes. Solo lograron salvar la vida 761 personas. Y una curiosidad, entre los muertos se encontraba el millonario Vandeleur, que ya evitó la muerte 3 años antes en la tragedia del Titanic con una de estas premoniciones que ha hablado nuestra compañera, y decidió no embarcar en el Titanic. Como la película Destino Final, la muerte tenía un plan. Exacto. Al final, si te tiene que llegar, te alcanza. Uh-huh. Ante la descripción que nos has hecho y la rapidez con la que sucede todo, surgen las preguntas que marcan el misterio de Lusitania. Sí. Lo primero, ¿era Lusitania un barco de pasajeros o un buque de guerra? Lo segundo, ¿es cierto que transportaba armas? Lo tercero, ¿fue el transatlántico sacrificado intencionadamente a fin de obligar a los Estados Unidos a intervenir en una guerra? Pues vamos con la primera. El Lusitania era un barco de pasajeros, aunque es cierto que en 1913 pasó por dique seco en Liverpool para añadirle los 12 cañones de 6 pulgadas y así pues poderlo convertir en un crucero de guerra auxiliar. Pero jamás se usó, ya que el consumo de carbón que tenía el barco era tan elevado que en tiempos de guerra no era sostenible. Y vamos por la segunda, te respondo. El historiador y escritor Colin Simpson afirmaba, tras revisar documentos nacionales de Washington, que la declaración de carga del buque fue falsificada. Además, en los partes oficiales, fíjate qué curioso, y en el registro de señales del almirantazgo, faltan las entradas correspondientes al 7 de mayo. Son las únicas páginas perdidas de los documentos oficiales en todo el periodo de la guerra, por lo que la hipótesis de que Lusitania efectivamente llevaba en una de las calderas muchísima munición, concretamente 4.000 cajas de munición, que vienen a ser 4 millones de cartuchos. Exacto, coge muchísima fuerza. También afirma este mismo historiador que el almirantazgo retiró a 2 destructores escolta que debía acompañar a Lusitania, algo que el mismo capitán de Lusitania desconocía. Tampoco se avisó a otros destructores que se encontraban en puertos cercanos para protegerlo mientras atravesaba esas aguas peligrosas. El propio Turner aseguró el resto de su vida que recibió un mensaje en código naval para que cambiara el rumbo. Para responder a si el Lusitania fue sacrificado intencionadamente, existen 2 vertientes. Unos historiadores insisten en que el hundimiento de Lusitania se debió a una serie de casualidades y negligencias a favor del submarino alemán, que tuvieron el desenlace fatal, y otros insisten en la teoría conspirativa, afirmando que todos los componentes se dieron no estaban dejados al azar y que a su fin era romper la neutralidad de la que presumían los Estados Unidos. Sin embargo, tras el hundimiento de Lusitania, Estados Unidos se mantuvo neutral 2 años más, hasta que los servicios secretos británicos, conocidos como la Habitación 40, interceptaron el llamado telegrama Zimmerman. Este telegrama fue enviado el 16 de enero de 1917 por el ministro de Exteriores alemán, Arthur Zimmerman, de ahí su nombre, a su embajador en Washington, y este se lo trasladaba al embajador en México. En él se afirmaba que Alemania reanudaba la guerra submarina sin restricciones y le ofrecía a México armamento y ayuda financiera, además de la posibilidad de recuperar los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona, perdidos en la guerra del pasado siglo con Estados Unidos. Esta información fue publicada el 1 de marzo en todos los periódicos, y haría que cambiaría la opinión pública a favor de la entrada en la guerra. Finalmente, el presidente Wilson pues declara la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. De todas formas, Leo, una cosa. ¿Cómo es posible o por qué Lusitania se hunde en solo 18 minutos con un solo torpedo? Pues vamos a comentarlo. Al parecer, el Lusitania tenía un defecto de diseño en su estructura. Los motores y la maquinaria eran muy grandes, ocupando espacio que debía ocupar el carbón, de forma que el carbón tenía que almacenarse en los compartimentos estancos especiales que llevaba el barco, que estaban diseñados para aumentar la flotabilidad del barco. Aunque a esa altura tenemos que decir que no debía de quedar mucho carbón, aunque sí mucho polvo de carbón. Otra hipótesis es que tras la entrada del torpedo hubiera habido una explosión en la Santa Bárbara del barco, pero en los años 90 el famoso explorador submarino Robert Ballard no encontró daños importantes en esta zona y asegura que con los impactos del torpedo la munición no estallaría. Otra respuesta sería si también llevaba explosivos, algo que hoy día no se puede comprobar por la posición en la que se encuentra el barco. Y por último, en 2011, que es lo último que existe de información sobre Lusitania, el irlandés Greg Bemis, que es el antiguo propietario del pecio de Lusitania, subvencionó una expedición con el propósito de averiguar la causa de la segunda explosión de la que hablaban los supervivientes. Al sumergirse con todo tipo de robots y maquinaria, comprobaron, al igual que otras expediciones, que había muchísimos restos de munición y una parte del barco donde parecía que se había producido una explosión interna, por lo que barajaron cuatro posibles explicaciones a esa explosión que pudieron ayudar al rápido hundimiento de Lusitania. Uno, una caldera reventada. Dos, el polvo del carbón. Tres, el polvo de aluminio de la munición. Y cuatro, el polvo de la nitrocelulosa que se encuentra en los explosivos. El algodón pólvora. Exacto. Para ello, se dirigieron al laboratorio de ciencias de explosivos de Lawrence Livermore en California del Norte. Después de realizar las cuatro pruebas, pues te comento los resultados. Descartaron la explosión de polvo de aluminio, ya que este tipo de material al explotar provoca una luz muy brillante, como una especie de fuego artificial, y ninguno de los testimonios lo describe así. El polvo del carbón fue también descartado, ya que su explosión no era suficientemente potente como para causar los daños que habían visto. El polvo de nitrocelulosa de los explosivos también la descartan, porque la explosión de este material es instantáneo y entre la primera y la segunda explosión pasan entre 15 y 20 segundos. Y por último, la prueba de la explosión de la caldera la realizan mediante una recreación informática y el resultado fue una reacción en cadena provocada por la entrada de las frías aguas oceánicas y los vapores de la caldera, produciendo una fuerte explosión en dicha caldera. Estos resultados cuadran perfectamente con los testimonios y con el tiempo entre las dos explosiones. Pero, ¿era esa explosión lo suficientemente grande como para que el barco se hundiera tan rápidamente? Pues ahí el misterio del Lusitania. Digamos que el torpedo dio en el sitio justo y preciso, a 3 metros debajo de la línea de flotación, y la explosión de la caldera ayudó a que la tragedia se materializase en solo 18 minutos. 18 minutos para hundir a un coloso de los mares, para hundir al Lusitania, que también se convirtió en una de las mayores tragedias marítimas de todos los tiempos. No nos podemos olvidar que la mayor fue la del Wilhelm, el príncipe Guillermo, que era un barco de la Cruz Roja que hunden en tiempos de guerra, hunde un submarino ruso y que se lleva la vida por delante de 6.000 personas. Es decir, esa es la mayor tragedia, pero las más conocidas, indudablemente Titanic y Lusitania. Seguramente la que les vamos a narrar a continuación es del todo punto desconocida. Pero eso a vuelta de publicidad. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. El Machichaco. Ese es el barco del que vamos a hablar. Yo cuando planteaba este programa y lo hablaba con Juan me sorprendía con ese nombre, Machichaco. que yo les prometo que no es un nombre daní que se tome por aquí, por estas latitudes, ni mucho menos. Pero sí es verdad que es un nombre extraño y que pocos habrán reparado quizás en la historia de este navío que tiene mucho que contar. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un verdadero placer estar, como siempre, ahí en tu magnífico programa y con todo tu equipo. Nuestro compañero que desde Cantabria nos va a hablar precisamente de un barco muy cántabro que tiene mucho que ver con el puerto de Santander. ¿Cuál es la historia de este vapor, compañero? Pues la historia es la historia de la tragedia. Fíjate, antes estaba escuchando acerca de explosiones, ¿no?, en el Lusitania, y esto también tiene que ver con explosiones, pero estamos hablando de la mayor tragedia de carácter civil ocurrida en España en el siglo XIX, una tragedia que se sesgó la vida de cientos de personas. Ahora comprobaremos los detalles, pero no solo eso, sino que hizo cambiar las leyes navieras internacionales, nada más y nada menos, ¿no? ¿Cuál era el Cabo Machichaco? Pues el Cabo Machichaco era un vapor que tenía el nombre precisamente de un cabo que está en el mar Cantábrico, y este barco había recalado previamente el día 3 de noviembre del año 1893, antes de llegar al puerto de Santander. Había recalado en la famosa isla de Pedrosa, que, como tú bien sabes, José Manuel, pues está cargada de misterios y de hechos extraños, ¿no?, que están asociados a ella. Bueno, pues estuvo un tiempo allí porque era un lazareto y el barco tenía que aguantar una cuarentena, porque además Santander estaba siendo azotada por un terrible golpe de cólera que en ese instante estaba prácticamente diezmando la población. Y una vez que superó eso, llegó al puerto de Santander. Hay que decir que la fatalidad y las casualidades finalmente hicieron que esto se convirtiera en un desastre, porque el barco en principio tenía que arribar a una zona determinada del puerto, pero no pudo ser, y arribó a una zona muy cerca de lo que sería el núcleo urbano, ¿no? Pues, hablamos de Santander, el núcleo urbano está relativamente cerca de lo que es el puerto del mar. Sí. Bien, lo que nos ocurre con este auténtico desastre es que la carga del barco no solo llevaba pues elementos como, por ejemplo, harina o material siderúrgico en esa época, incluso llevaba algunos garrafones de ácido sulfúrico, sino que su capitán, por desgracia, no dio parte, probablemente porque lo llevaba de manera ilícita, nada más y nada menos que 51 toneladas de dinamita. Las tenía metidas en las bodegas del barco, y tanto el capitán como probablemente las autoridades portuarias no habían dado parte de esas 51 toneladas de dinamita. No estaba en el manifiesto de carga, por tanto. Eso es. Probablemente, como dicen las investigaciones posteriores, el propio capitán del barco, don Facundo Leniz, quizá negó la cantidad de dinamita que traía, porque la traía de contrabando, nada más y nada menos, ¿no? El caso es que esa misma tarde, ese 3 de noviembre de 1893, se inicia un pequeño incendio que provoca la alarma en el lugar. Y tanto es así que son muchísimas las autoridades portuarias, incluso muchas las personas y tripulantes de otros barcos que se acercan para intentar sofocar las llamas del barco, ¿no? Incluso suben a cubierta gran cantidad de personas para intentar hacer que esto pues finalmente se extinguiera, ¿no? Pero junto con las autoridades y los bomberos y los responsables de la zona del puerto, también llegaron multitud de curiosos que en ese año de 1893 querían ver qué es lo que estaba pasando con ese gigantesco barco, ¿no? Bueno, pues tan solo una hora después de que entrara toda la gente a intentar sofocar ese incendio, las dos bodegas de proa estallan por precisamente el incendio de dinamita, que se produce, ¿verdad? Claro. Claro, se producen por la gran cantidad de pólvora que no habían, como digo, declarado, ¿no? La explosión que produjo creó una gran tromba de agua de miles de toneladas que arrasó además a muchísimas personas, a muchísimos curiosos que estaban allí. La onda expansiva se propagó además por toda la bahía de Santander. Incluso algunos edificios cercanos llegaron a derrumbarse debido a esa misma onda expansiva. Fíjate, cientos de fragmentos de hierro incandescente salieron disparados incluso a varios kilómetros de distancia, y la magnitud de la explosión fue tal que, según cuentan algunos testimonios, una parte del barco fue disparada, fíjate bien, a 8 kilómetros de distancia, llegando a matar a una persona. ¡Qué barbaridad! Algo absolutamente brutal. Incluso una ermita medieval que estaba situada a varios kilómetros también de distancia donde se produjo la explosión, tampoco pudo resistir la onda expansiva y quedó totalmente destrozada. Fíjate, los muertos llegaron a contabilizarse sobre 590 muertos en esa explosión, más de 525 heridos, probablemente hay fuentes que citan que más de 2.000 personas heridas y casi más de 600, 700 personas fallecidas, una auténtica tragedia. Fíjate, los testimonios son absolutamente brutales porque, y esto está constatado, se llegó a encontrar dos piernas humanas en un tejado que estaba a 2 kilómetros de la explosión, José Manuel. ¿A 2 kilómetros? A 2 kilómetros de la explosión. Estamos hablando, Juan, que son 509 personas, que me parece una cifra también elevadísima, ¿verdad? Una cifra terrible. Estamos hablando, no, 509, igual me he equivocado, 590. O sea, 590. Cerca de 600. 590, pero hablamos de, según qué fuentes, más de 2.000 heridos. Hubo personas que literalmente se volatilizaron, jamás fueron encontrados, entre ellos el propio capitán del barco, don Facundo Lenis, y también buena parte de las autoridades portuarias, que por cierto, fallecieron la mayoría de ellas en la explosión, y Santander se quedó sin responsables del puerto, precisamente porque habían fallecido todos en este terrible lugar. Mira, hay verdaderos documentos y testimonios escalofriantes, como el, por ejemplo, de una mujer que se llamaba Ellen Lawrenson. Ella era británica y tenía un negocio cerca de ese mismo lugar, y ella misma relataba, escribió una carta a sus familiares en Liverpool, y escribió lo siguiente, dijo: todo fue destrucción en la vecindad inmediata. Dice, el fatídico barco estaba amarrado en el segundo muelle justo a 40 metros de mi puerta, dice, lo que supuso que tanto cadáveres como moribundos llegaran a mi negocio, ¿no? La explosión fue tan brutal que incendió varios edificios de los que estaban allí y mantuvieron el incendio durante toda la noche. Algo absolutamente terrible. Algo terrible que evidentemente nos encontramos que hoy día, Juan, tú como cántabro y buen conocedor de aquellas tierras, evidentemente, ¿se sigue recordando esta tragedia en Santander? Se sigue recordando, ya han pasado, pues imagínate, más de 125 años y claro, lo que se recuerda desde luego es innegable, ¿no? No quedan huellas, evidentemente, del barco ni de aquella explosión, pero sí se ha dejado un monumento que está muy cerquita del lugar donde se produjo esta tragedia, que recuerda no solo el desastre de ese día, el día 3 de noviembre de 1893, sino lo que ocurrió meses después y que tiene también relación con este barco, porque aunque el barco desaparece, no así desapareció toda su carga, lo cual fue increíble teniendo en cuenta la magnitud de la explosión. Parte de la dinamita se había hundido y meses después intentaron rescatarla. Bien, pues la tragedia se volvió de nuevo a liar, en este caso con la mala suerte de aquellas personas que quisieron rescatar esa terrible, yo diría casi que maldita carga de dinamita, porque cuando intentaron en su momento rescatar los restos que quedaban del explosivo, estos vuelven de nuevo a detonar, cobrándose la vida de otras 15 personas más. O sea, imagínate, casi un barco maldito con una carga maldita que ha dejado su huella indeleble en Santander y que además derivó en que las autoridades internacionales, a partir de esta tragedia, se pensaran muy bien el hecho de los barcos que llevaran cargas peligrosas, de que no se acercaran a puerto para que no volvieran a ocurrir tragedias de la magnitud de las que se vivió en Santander ese 3 de noviembre de 1893. Una maldición, sin duda alguna, la de este machichaco, un nombre que ya no vamos a olvidar y que creo que muy oportunamente y muy acertadamente nuestro compañero Juan Gómez ha rescatado de esos archivos maravillosos que tiene y que constituyen también parte de esa Cantabria secreta, Cantabria misteriosa que él también conoce. Juan, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. Espero y deseo que las cuevas y sus misterios tu libro con Luciérnaga esté siendo un auténtico éxito. Ya te escuchamos con compañeros como Miguel Blanco en esa fabulosa entrevista que te hizo hace bien poquito, y que esperamos y deseamos que esté siendo un éxito. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernos traído esta historia desconocida que desde luego nos ha sorprendido a todos. Muchísimas gracias a ti, un placer, a todo el equipo, y nos encontramos en la siguiente aventura radiofónica llena de misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y otro buque que a mí me parece que tiene una historia también fabulosa, es la del llamado Titanic español, que se trata del Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias, que es uno de esos barcos que nos dejan desde luego sin habla, porque muchos desconocen aquella tragedia y desconocen todo lo que ocurre en torno a este mítico barco. Para hablarnos de ello, pues tenemos esta noche a Elena, que nos va a hablar precisamente de la historia del Príncipe de Asturias. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Y muy bien, la verdad. Una historia también, de entre las que estamos contando. Yo espero que no haya oyentes que tengan que hacer un viaje en barco pronto, pero bueno, aquí en Sevilla dentro de poco vamos a tener que sacar las barcas a la calle, como sí, diga la cosa así. Sí, pero aquí el otro día vi yo un pingüino con góndola, porque entre el frío, lo que está lloviendo, es lo que nos queda, vamos, entre los osos comprando frenador en la farmacia y los pingüinos en góndola, esto está siendo tremendo. Pero digo bien, Elena, nos encontramos con el Príncipe de Asturias. Una historia también muy desconocida, yo creo que junto con el Machichaco, que a mí me ha sorprendido muchísimo. El Príncipe de Asturias, y lo que nos va a contar también en poquito tiempo nuestra compañera Susana Villalobos, que es el Valvanera, pues nos encontramos con uno de los barcos que tiene una mayor tragedia en la historia de la navegación española, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que es sorprendente. Y es que es más sorprendente todavía su historia, ¿no? Porque es muy similar al Titanic. Entonces todavía es mucho más sorprendente, ya que es un buque transatlántico. Y el Príncipe de Asturias, para el que no lo sepa, pues era un barco muy moderno, ¿no? De una naviera, y la naviera era riojana, aunque no parezca, pero sus orígenes... Sí, porque la Rioja de momento no va a armar. Va a ser que no. Pero bueno, oye, tenía su sede social en La Rioja y ya está. Exacto, pero era de Cádiz, ¿eh? Esto hay que decirlo. Entonces, ese barco hacía la travesía a Barcelona-Buenos Aires y iba cargado con 20 estatuas de bronce que se llevaban de regalo en la corona española a Buenos Aires, y llevaba 40.000 libras esterlinas en oro, llevaba 193 tripulantes y 395 pasajeros. Los pasajeros y los tripulantes no tienen mucho que ver con el Titanic, porque iban bastantes más en el Titanic. Pero bueno, como vemos, también es una cifra bastante importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. No deja de ser, hombre, lo que pasa en el Titanic, como hemos dicho antes, era un hotel de lujo sobre el mar, con lo cual las cifras eran prácticamente astronómicas, dada que era una travesía transoceánica que irían pues batir, como hemos dicho antes, el tema de, bueno, hacerse con el dominio de este tipo de viajes. Exacto. Bueno, la capacidad de transporte de este buque era de 150 pasajeros en primera clase, 120 en segunda, otros 120 en segunda clase, pero esta más económica, y llevaba 1.500 en los hollados. Eran inmigrantes los que iban en los hollados. La cubierta superior albergaba el sector de lujo de primera clase. Incluía camarotes de lujo, incluía salón de música, incluía biblioteca, incluía sitio para el fumador, reservados exclusivamente para pasajeros de primera clase, y todos los alojamientos estaban, pues eso, decorados, pues de una manera, pues muy, vamos a decir, que muy alta, ¿no? Uh-huh. Dispuestos de manera que tuvieran, pues, portillos, lo que aseguraba una buena ventilación, luz directa, y que los viajeros gozaran, pues, de unas preciosas vistas al océano. Vamos, que yo prefiero no ver nada, porque para ver, yo lo siento, pero... siento, fue la broma, pero bueno, no, esto es bastante más serio. Bueno, pues estos camarotes estaban equipados con luz eléctrica y ventiladores, y disponían de timbres, además, para comunicar, pues, con los camareros, para que, pues eso, para que les llevasen, pues, lo que ellos querían, ¿no? O se les antojase en ese momento. Uh-huh. Bueno, pues las tarifas de estos camarotes estaban entre las 6.500 pesetas para los camarotes de lujo y hasta las 1.500 pesetas los camarotes individuales. Entonces, era un... que parece que es muy poco dinero, pero para aquel entonces... Sí, pero para la época sería un dineral, evidentemente. Exactamente. Luego, la compañía también proyecta para los pasajeros de segunda clase otros camarotes que también eran bastante cómodos, ¿no? Sí, otros que también tenía bastantes, tenían como 30 camarotes, 16 eran exteriores con vistas al mar. Yo sigo repitiendo que no sé qué bonito tiene, pero bueno. Hombre, y 14... si viajas en un crucero, digo yo, te gustará, es como cuando vas en avión que dices, yo quiero ventanilla, que no ves nada, pero bueno. Sí, pero tú te imaginas en mar, ¿cómo se llama? Cuando está crispado, azotada. El mar crispado. Sí, tú te imaginas eso en un mar, ¿eh? Cierras la ventanilla. Hombre, yo que he estado también en un sitio con un huracán y tenía cerrada, pero bueno. Aquí hemos tenido un tornado, es en Triana. Sí. Qué bueno. Y estaba la gente grabando desde las ventanas, ¿sabes? La cafetería diciendo, uy, mira lo que pasa afuera. O sea, que tú sabes, para gustos colores. Madre mía. Bueno, pues seguimos. Bueno, y 14 interiores, que es a lo que íbamos. Bueno, todos estaban equipados con dos literas, sí, con lavabos y con una mesita de noche. No, también bueno, disponían de luces eléctricas, disponían de ventiladores y también de timbres. No, los pasajeros de estos camarotes pagaban por 675 pesetas. Bastante menos que los otros, hombre, pero bueno, que los, pero que la los verdad, de lujo. La verdad que el camarote no estaba mal para la época. Y luego los inmigrantes, que era lo que ya quedaba, me imagino que ¿dónde estaban? Los inmigrantes estaban entre la cubierta de segunda clase y la sala de máquinas, que eso es una de las peores zonas, evidentemente. Claro, las peores. Tenían una amplia zona en las bodegas de carga de proa y de popa, con capacidad para 1.500 personas, y estaba equipado con camas y literas de hierro. Con cuartos de baño, pues los cuartos de baño, por supuesto, eran colectivos, pero separados los hombres de las mujeres. Y la tarifa de estos era de 250 pesetas por cada inmigrante, pero los niños pues pagaban la mitad. Y el 17 de febrero de 1916, año y medio después de que el príncipe de Asturias empiece a hacer sus viajes redondos, que son ida y vuelta, Buenos Aires, Barcelona, Barcelona, Buenos Aires, pues, ¿qué es lo que pasa? Porque ahí es donde empiezan los días precedentes al último, que sería el último viaje del príncipe de Asturias, ¿verdad? Pues sí, pues el 5 de marzo de 1916, llegando a la costa brasileña, realizó una ruta alterada, vamos a decir así, que se tuvo que circunvalar por el norte de la isla de Dos Búzios, y esa noche, pues era una noche cerrada, ¿tú te imaginas? Una noche cerrada de niebla, lluviosa, con mar gruesa, vientos del sudoeste, lo que te he dicho, pues como para tener una ventanilla en la... En el mar, ¿va? Uh-huh. Pues no pudiendo vislumbrar el faro de Punta de Boy, pues colisionaron a las 4:25 de la madrugada con los arrecifes de Punta de Piedra. El toque desgarró el fondo del transatlántico de proa a popa, y la brusca entrada en la sala de calderas pues provocó varias explosiones que dejaron al buque sin electricidad. Los alojamientos de segunda y de tercera clase pues comenzaron a arder debido a la cercanía también de las calderas, ¿no? Y debido a las explosiones que había internamente. El laberinto de corredores y de escaleras pues se convirtió en una ratonera en la cual quedaron atrapadas por la mayor parte de los pasajeros. Solo se pudo arriar un bote salvavidas llevaba la friolera de 17 personas. Otras 109 que consiguieron escapar lo hicieron agarradas pues a los escombros pues que flotaban de pues de todo lo que se había saltado del barco, porque con tanta explosión pues saltaron muchos trozos. Fueron arrastrados contra las rocas y los acantilados y apenas transcurrieron de 5 a 10 minutos entre el choque y el hundimiento. Pues imaginaros, ¿no? El drama. Es que en 5 o 10 minutos prácticamente no te da tiempo a nada. O sea, es que se salvarían por lo que estarían, pues mira, mirando lo que hemos dicho antes, los que dicen, uy, lo que se nos viene encima, y serían los pocos los que le darían tiempo a eso, en 5 o 10 minutos de, claro, se arría solamente un bote, el resto, pues por desgracia, lo que tú has dicho, o saltar por la borda, o esperar a poder llegar al agua, porque imagino que no sería tampoco la temperatura que tenían los náufragos del Titanic, con lo cual... El problema es que, lo que tú dices, los arrecifes también hacían que chocaran los pocos náufragos que conseguían salir a flote contra estos arrecifes, que también era un segundo peligro. ¿Cuántas víctimas hubo, Elena? Pues hubo unas cuantas. Y 588 pasajeros y sobrevivieron, pues, de los embarcados, 193 supervivientes identificados. 88 fallecidos y otros 105. O sea que solo se salvaron, pues eso, 109, unas 117 personas, una cosa así. 117 personas en una auténtica tragedia que hoy día, pues, bueno, nos encontramos que el príncipe de Asturias, sus restos reposan en el fondo del mar. En el fondo del mar como mudo recuerdo de una historia española, de aquellos que hicieron esa travesía Europa-América, sin duda alguna cargados de sueños, y al final esos sueños se acabaron tornando en una pesadilla. Compañera, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Por habernos explicado un poco mejor la historia de este mítico barco español, también muy desconocido, como era el Príncipe de Asturias. Muchas gracias a vosotros. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y nuestra siguiente historia nos lleva a hablar un poco mejor del Britannic. El Britannic, que era un barco también gemelo al Titanic. Era un trío, eran trillizos, si vamos a seguir con los símiles, ¿verdad? Que junto al Olympic, el Titanic y el Gigantic, luego rebautizado como Britannic, pues iba a pasar a la historia por ser también un buque, como adelantó Ana, cuando hablábamos de Ana Garrido, cuando hablábamos del Titanic, con triste final. Pues brevemente, sí. Pedro, ¿cuál es la historia del Britannic? ¿Cuándo se arma? ¿Cuándo se sale de dique? ¿Cuál es su historia? Pues la historia es la misma que la de su hermano gemelo, aunque, como verás, pues naufraga el 21 de noviembre del 1916 sin haber trasladado un solo pasajero, pese a que estaba destinado a ser otro de los hoteles flotantes que navegaran por el mar Atlántico, dominando esta ruta transoceánica. Cuando el 15 de abril de 1912 el Titanic se hunde, el Britannic está todavía haciéndose, está en astillero, y lógicamente pues lo que hacen es decir, espérate, viendo lo que ha pasado, ¿no?, con el Titanic, vamos a hacer una mejora de este nuevo barco antes de botarlo, con lo cual, basándose en los errores de diseño, pues fabrican un doble casco que cubriera el motor, la sala de calderas, duplican la cantidad de botes salvavidas. Los mamparos llegarían hasta arriba. Sí, aunque eso sí, el lujo lo conservaron, porque eso era además el sello característico de la Starline. Ellos querían que sus pasajeros estuvieran, pues eso, en lo más cómodos posible. El barco es botado el 26 de febrero de 2014. Sus interiores todavía no estaban terminados, pero el problema es que a los 6 meses estalla la Primera Guerra Mundial. El buque queda fondeado, no llega a hacer ningún tipo de viaje inaugural. Y en noviembre se lo requisa a la Starline el gobierno británico para destinarlo como buque hospital. Claro, evidentemente, para hacer su nueva misión, pues tienen que hacerle un lavado de cara, porque si no podía, digamos que no podía, o sea, ir con, claro, imaginaros con los lo que era un buque, un correo real. Y no solamente eso, el lujo que había en el interior del buque, que era similar al Titanic, para hacer un hospital, con lo cual pinta la embarcación de blanco, le dibujan tres cruces rojas, una línea verde de proa a poa. Y como hemos dicho, pues bueno, el renombrado barco hospital de su majestad, pues parte de Southampton hacia el Mediterráneo. Deja de ser un RMS a ser un HMHS, que como un buque hospital, vamos. Sí, efectivamente. En ruta recoge a 3.000 soldados enfermos, cuando un estadillo junto a la proa lo para en seco. Y tarda solamente 55 minutos en hundirse en el canal de Kea, frente a la isla griega del mismo nombre. Con lo cual, pues tarda tres veces menos de lo que el Titanic necesitó años atrás en hundirse. En ese momento, en el buque viajan 1.125 personas, aunque únicamente mueren 29. Aquí la verdad es que la tragedia es mínima, porque además los 29 que mueren iban en dos botes que se ríen sin el permiso del puente de mando y que fueron succionados por el vórtice de una de las hélices de babor. Y el resto pues fue rescatado por varios barcos que acudieron a tras el hundimiento y fueron rescatados prácticamente todos, como digo. La embarcación queda en el fondo del Egeo, pues creo que está a unos 100 metros de profundidad, 110 metros. Sí, como ha dicho... La investigó ya el comandante Custó. Sí, como ha dicho Ana antes. ¿Quién no se acuerda de Chico, ve a Félix Rodríguez de la Fuente y a Custó, por Dios? Lo que era uno a las montañas, a los animalitos, era el otro a la vida marina. Al mar. Yo me acuerdo de aquello documental. Calipso era el buque mítico de Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, que fue uno de los precursores de la inmersión autónoma, es decir, con botellas. También te estamos también hablando te... de palabras mayores. Y tiene muchos misterios, sí, ¿eh? Sí, que investigó, como cuando investigó en el lago Titicaca, que estamos hablando. Vaya el nombre. Que estamos hablando de. que estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué me ibas a decir? No, que también, haciendo la broma, es que nada más que había dos cadenas. Igual ahora si estuviera a Custo lo vería. Yo vería a Custo. Y los documentales de las dos, ¿no? Y los documentales de las dos. Sí, yo además soy de los que yo de verdad los veo. Pues fíjate que hablas tú de misterio de Jacques Cousteau, que han pasado más de 100 años, evidentemente, desde la tragedia, más de 40 desde su descubrimiento, y sin embargo, a día de hoy, todavía no se sabe qué fue lo que provocó que el Britannic, o como se rebautizó luego, pues se fuera a pique y terminara en el fondo marino. Yo lo tengo medio claro, ¿eh? Yo me ocurre como con el Lusitania. El Lusitania tenía una Santa Bárbara, y sin duda alguna, pues aquí salió por los aires. Hay dos teorías. Una que bueno, pues fue alcanzado por torpedos alemanes. Hubo un submarino, el U-73, que estaba en la fecha en el Egeo. Claro, lo que pasa es que esto era un crimen de guerra. Porque a los hospitales no se les puede bombardear. Díselo al príncipe Guillermo con los rusos. Ya, pero... Que también lo hundieron. Sí, sí, pero por eso. Pero ya te digo que en principio era un crimen de guerra. Y antes las guerras, sí, príncipe es verdad Guillermo que... era el nombre del barco. Ya. Lógicamente el príncipe Guillermo no se va a poner a bombardear, imagino nada. Ni ahora ni antes, vamos. No lo veo yo al príncipe Guillermo fuera... No suelen... Bombardea mucho. Hay quien tiene mujeres que son... Que bombardee otro. Claro, sí. Sí, ¿para qué va a bombardear? Pero el U-73, que estaba precisamente por allí, y que de alguna forma, en los distintos informes que hay de guerra, se sabía que estaba operando precisamente en el estrecho de Kea. Sí. Que era un punto además bastante estratégico, porque date cuenta, es una salida del Egeo al Mediterráneo, y también en todo lo que era la zona de Grecia, que estaba que era zona de guerra junto con Italia y demás. La otra versión de esta forma es la del gobierno de Berlín, donde dicen que bueno, que claro, los rusos tienen que decir algo, pues nada, se habían metido en una zona de mina en el hospital sin darse cuenta. También es posible. En las películas suelen salir, esto parece una tontería, pero es verdad, unas pelotitas muy grandes, sí, con unas antenitas, protuberancia que sale. Esas son las minas, y eran así, ¿eh? Uh-huh. Y eran auténticos campos donde te podías encontrar con 200 minas, y ahora pásalo tú, si eres capaz. Y cuando explotaba una, explotaban el resto en cascada. Uh-huh. Por eso es extraño que si era un campo de minas, nada más que hubiera una explosión. Claro, de hecho... Porque normalmente hubiera... Alrededor tenía que haber más seguro. En 2008 se hizo un documental de la BBC, que en las sombras del Titanic, y han estudiado también el Britannic y ven que la embarcación está tumbada justo sobre el lado donde, vamos, está tumbada sobre un lado, con lo cual pues refuerza la teoría de que fue un torpedo el que lo hundió y que le pegaron eso, con un torpedo en uno de los cascos. ¿Cuánto se hunde? ¿En cuánto tiempo se hunde, Pedro? Pues se hunde en bastante menos del Titanic, como hemos dicho antes. Creo que son 55 minutos, sí, menos de una hora. Poco tiempo, que la proa, que de hecho cuando se... de alguna forma se investiga, aparece retorcida. Y aparece como, bueno, está bastante bien conservado, hay que decirlo. De hecho, se ha pedido que sea una especie de monumento a las víctimas, pero también al submarinismo. Por la profundidad a la que está, tampoco es que se pueda bajar a pulmón, ni mucho menos. 110 metros, 120 Hombre, metros tienes que llevar. Teniendo en cuenta que el Titanic está a 3.600, mira, por lo menos. Este a buceo técnico se podría bajar, evidentemente, con las debidas mezclas, pero sí es verdad que nos encontramos con un buque que está medianamente conservado. Hay una historia, y quiero que me cuenten la historia de Violeta Yeso. ¿Qué pues le pasaba a esta señora? Que nos va a unir varias tragedias de las que hemos visto hoy aquí, las va a unir ella. Pues fue una casi insumergible, porque es una camarera que... Estaba Molly Brown. Sí. Y estaba ella. Estaba Molly Brown y estaba ella, efectivamente. Lo que pasa es que Molly Brown tenía algo más de dinero que esta mujer. ¿Quién era Violeta Yeso, Pedro? Pues es una camarera que empieza a trabajar en el 1908, empieza en la Royal Mail Line, en el RMS Orinoco, con un sueldo de, pues, muy bajo, y 17 horas de trabajo. Luego, pues, la contrata la Western Line, se embarca en el RMS Majestic en septiembre de 2010, y en junio del año siguiente en el RMS Olympic, que era, pues, la serie Olympic, el barco de la Western Line, que en el momento era el más grande y lujoso de la época. Es que hay una cosa que hay que hacer un inciso. El Titanic no fue el primero de la serie olímpica en cruzar el Atlántico. De hecho, cuando el Titanic hacía el viaje inaugural a América, el Olympic volvía allá. Y el Olympic le dolían las hélices, claro, ya de navegar, que, vamos. Ellos lo que querían era eso, es tener uno de ida, uno de vuelta y uno esperando. Eran, claro, tres. Era lo mejor para garantizar la viabilidad económica de una inversión bastante poderosa que casi alcanzaba los 5 millones de libras. Pues esta mujer, esta Violeta, pues dominaba español e inglés. Aparte, parece ser que era bastante agraciada, era bastante argentina, guapa. ¿No? Sí, argentina. Era argentina, con lo cual pues dominaba el inglés y el español. Era además eso, una persona bastante bastante atractiva y era muy muy sociable, con lo cual pues estaba claro que se la rifaban las compañías y la contratan. Y eso además fue algo que le vino muy bien para su currículum. El 20 de septiembre de 1911, el RMS Olympic colisiona contra el HMS Hawk, pero no hubo víctimas. Y ella iba dentro. Ya empezamos con un casi naufragio. Luego, el 10 de abril de 1912, cuando el Titanic está a punto de zarpar, a ella le ofrecen uno de los 23 puestos de camarera en ese transatlántico. En el Titanic. Vaya vista que tenga. Ella quería quedarse en el Olympic, ¿vale? Pero evidentemente que era una mejor paga, que era el barco de los sueños, que era el barco de los barcos en ese momento, pues lo que hacen es que la convencen. Ella se convence y se sube al barco. Como sabemos, pues el barco, el 12 de diciembre, el 14 de abril, se hunde. Ella se salva, es una de las que se salvan. Después se une a la tripulación del Britannic como enfermera en el 21 de noviembre del 2016. De 1916. Sí, claro. De 1916. No, claro, que he dicho 2016. Sí. Me he equivocado, lo siento. No, 2016 no. Pues ella, cuando amanece ese día, pues escucha una gran explosión, como todos los que van a bordo, que la causa una mina, vamos a dejarle una mina, y momentos después, pues la proa de la nave comienza a hundirse. Ella también se salva en un nuevo bote salvavidas y regresa a Inglaterra en 1917, trabaja en un banco hasta 1920, realizó 5 cruceros alrededor del mundo, se ve que a la mujer le gustó esto de correr el peligro en los barcos, y se retira en 1950. Muere en 1971 de un infarto, de una parada cardíaca, con lo cual sobrevive al Titanic, al Olympic y muere pues tranquilamente en su casa, pues eso, de un ataque al corazón. Sin duda alguna, la historia de Violeta Jessup también nos pone un punto de esperanza en todo esto, ¿verdad? Sí. Sin embargo, fueron muchas las personas que murieron. Y desde luego la línea Olympic parece estar tocada por la tragedia. Fíjate, te voy a dar un dato. En junio de 2018, no se alarmen si ven al Titanic navegando por los mares del mundo. Se ha hecho una copia, se ha construido una copia en China, espero que sea una copia buena. Y sí, por si acaso. Y es encargada por un multimillonario australiano que posee una naviera y es una copia fidedigna hasta extremo que no podéis ni imaginar. Permíteme la broma, si es China, el capitán se llama Juan, ¿no? No, el capitán es australiano. Y fijaros que copia al detalle. Han encargado todo lo que es las escaleras con el angelito, la cúpula, los salones. Es exacta, es más, uno ve las imágenes de un camarote de época y ve una imagen de un camarote actual y no sabe cuál es cuál, la confunde. Es decir, es absolutamente demoledor. De todas formas, y vamos a tener un Titanic que es más pequeñito, claro, que los Costas Concordia, por desgracia también naufragados, pero es que va a ser evocador ver ese barco. De todas formas, tú y yo hemos hablado más de una vez del Titanic ya, y yo creo que realmente estuvo marcado por una maldición por jugar, como siempre, a ser Dios. Hoy en día el Titanic realmente sería un barco grande, pero no tan grande como lo que hay ahora. Pero es que en ese momento estaban... Era poderoso. Sí, pero por eso. Pero es que era desafiar eso a cualquier ley natural. Es decir, yo voy a hacer más. Y de hecho en la película dicen, esto ni Dios lo puede sumergir. Pues, ala. Yo Dios no fue, digo, por dice ver, sí. Cuando uno se encuentra en una travesía, en un barco, y subes a cubierta y miras al mar... Hombre, no te digo que lo veas desde el Luna de Sevilla haciendo un bonito viaje por el Guadalquivir, pero sí es verdad que cuando uno se encuentra en pleno océano, en el Mediterráneo, y mira a lontananza y se encuentra que todo es agua, te das cuenta que viene una ola, y es que te sumerges, es que te lleva a pique. Es que no te queda otra, porque es que es nada, es una cáscara de nuez en medio del poder que tiene precisamente nuestro mar, ¿verdad? Sí. Nuestra masa de agua. Es decir, nunca vamos a construir un barco insumergible, vamos a construir barcos que soporten una evacuación a tiempo para evacuar a todo el mundo, valga la redundancia. Pero nunca, ni un submarino, pues ya vemos los submarinos, fijaros la tragedia de los argentinos, por desgracia. ¿Cuántos hermanos de allí de Argentina están sufriendo por no saber todavía qué les ha ocurrido a sus familiares, que sin duda alguna no lo han contado? Ya sabéis, lo saben, ya claro. Lo que no saben es dónde está. Exacto. Esa es la gran tragedia, ¿verdad? Nos vamos a ir, nos vamos a quedar en España para tocar precisamente uno de los naufragios más famosos que podemos encontrar en la historia de la navegación española, de un barco tildado en su época como maldito. Y maldito por una particularidad que nos va a contar nuestra compañera Susana Villalobos. Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te ha tocado el Virgen de Valvanera. Es uno de mis preferidos. Yo conocí esta historia a través de un buen amigo, el canario José Gregorio González, el que mando un afectuoso saludo. Y desde entonces es una historia que a mí particularmente me fascina. Porque, bueno, no hace falta salir de España para, como hemos visto, encontrarnos con tragedias navales. Y el Virgen de Valvanera en su día fue también apodado como el Titanic español, con una diferencia, que entre uno y otro tan solo hubo siete años entre un naufragio y el del buque español. Comenzamos. ¿Cuál es la historia del Valvanera, Susana? Pues la historia del buque Valvanera comienza en 1906, cuando fue construido y botado en los astilleros C. Connell & Co., en Glasgow, Escocia, para la empresa Pinillos Izquierdo y Cía. Se dice que este era el barco favorito de la familia Pinillo y que por este motivo fue bautizado como Valvanera, en honor a la Virgen del mismo nombre que se venera en La Rioja, a la cual esta familia profesaba una gran devoción. Tenía 121,90 metros de eslora, 14,60 de manga y 6,50 de calado, y podía transportar aproximadamente a 1.200 pasajeros, que se distribuían en cuatro clases: la primera, la segunda, la tercera y la clase emigrante. No se trataba de un transatlántico de lujo que transportase millonarios y celebridades de la época, ni de un buque de guerra que representase al Estado español en su viaje, sino de un vapor mixto de carga y de pasaje. Un transatlántico cuya principal misión era la de transportar emigrantes entre España y las Antillas. Curiosamente, fíjate que cuando rotulan el nombre de Balvanera, cometen un error, que es por lo que dicen que está maldito. La verdad es que los marineros en estas cosas son muy supersticiosos. Pero es lo que tú has dicho antes. Imagínate que eres una cáscara en medio de la inmensidad del océano. Es que te tienes que tirar a eso. Es que escribieron Balvanera con B. Con B. Y claro, escribir Balvanera la segunda con B. Primera con V, la segunda con B. Son las dos con V. Y claro, cuando vieron aquello... La Virgen era las dos con V. Claro, dijeron, Dios de mi vida, nos hemos equivocado en el nombre. Ya hubo marineros que dijeron, yo ahí no me embarco ni locos. ¿Por qué? Pues precisamente por la superstición. Pero volviendo a las clases, Susana, ¿cómo eran los alojamientos de los pasajeros? Porque hemos visto, por ejemplo, que en el Titanic uno de tercera era el equivalente a uno de segunda en cualquier naviera normal y corriente. Y uno de segunda el equivalente a uno de primera subidito en otra compañía. ¿Cómo eran para la naviera, para Pinillos y compañía, cómo eran los camarotes del Virgen de Balvanera? Pues en el caso del Virgen de Balvanera, en la primera clase había a su vez una división entre clase de lujo, clase preferente y primera clase. Los camarotes de lujo estaban en la cubierta de botes y tenían un pequeño salón y un baño. Su precio rondaba alrededor de 1.250 pesetas de la época. Era un dinero, ¿eh? Era un dinero, pero no era excesivamente caro, teniendo en cuenta que viajar en uno de estos departamentos, en el Príncipe Felipe, que hemos hablado antes, o en el Infanta Isabel, podía llegar a costar hasta 6.500 pesetas, como ha dicho antes nuestra compañera Elena. 6.500 pesetas en el Príncipe de Asturias, en el Infanta Isabel, que era también, evidentemente, algunos dirían 1.000 duros de la época. Pues casi, casi, ¿verdad? ¿La segunda clase cómo era, Susana? Primero voy a terminar con la primera, es que todavía queda... ¿Todavía hay...? Sí, porque se dividía en tres. Estaba luego la clase preferente y la primera clase, que estaban en la cubierta de paseo y en la cubierta principal, respectivamente. Eran camarotes de dos a cuatro plazas con su cuarto de baño y su precio bajaba ya a las 775 pesetas. Luego ya sí viene la segunda clase, que también se dividía entre primera de segunda y preferente, y estaban bajo la estructura central del buque, en camarotes de entre 4 y 6 personas y con un precio que oscilaba entre las 400 y las 600 pesetas. Luego estaba la tercera clase, que eran camarotes de entre 6 y 8 personas, que se encontraban en la proa y en la popa del buque, con un precio de 200 pesetas por viajero. Que era bastante más económico, evidentemente. Exacto. Luego, por último, estaban los inmigrantes, que no ocupaban camarotes, sino que eran hacinados en largas hileras de literas metálicas de varios pisos, ubicadas en los entrepuentes de las bodegas, y no tenían ningún tipo de intimidad. Como si fuera un salón comunal, sí, una cosa estaban así. Todos juntos. Las condiciones higiénicas y de ventilación de esta clase eran muy estrictas. Su cumplimiento era verificado por los inspectores de las juntas locales de migración. El precio del pasaje de migrantes rondaba las 75 pesetas en el trayecto de Canarias a La Habana. A veces sus condiciones, se puede imaginar que eran infrahumanas, y si había mala mar, frío extremo o navegaban por los trópicos, ya se volvían lamentables. Evidentemente nos encontramos que los emigrantes pues no siempre tenían un trato casi, casi más digno que el que cabiera de esperar, ¿verdad? Pero también eso nos recuerda que había siempre clases, y que en un barco de estas características, sea Titanic, sea Lusitania, sea cualquiera de los que hemos tocado esta noche, pues había una gradación social, y esa gradación social se expresaba, se manifestaba, yo creo que bastante bien en la distribución de ese mismo pasaje. ¿Qué ruta cubría el Virgen de Balvanera? Originalmente comenzó su vida en el mar en una línea regular a Santiago de Cuba y a La Habana, partiendo desde Barcelona y haciendo escala en Málaga, Cádiz, Canarias y Puerto Rico. Así estuvo aproximadamente 8 años hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Precisamente el año en que terminó la guerra, en 1918, fue muy difícil por la epidemia de gripe que hubo a nivel mundial y que obligaba a los buques a constantes inspecciones antes de desembarcar a los pasajeros. Además, el Balvanera fue protagonista de un triste capítulo de abuso comercial por parte de sus armadores y el 16 de julio de 1919, solo 2 meses antes del hundimiento, ocupó las primeras páginas de los periódicos canarios, puesto que desembarcó a 1.600 pasajeros cuando la capacidad, como hemos dicho antes, era de 1.200. Los emigrantes que regresaban a su tierra desde América pagaron alrededor de 500 pesetas sin tener un camarote donde pasar el viaje. Estaban amontonados en cubierta durante 14 días con falta de alimento y a merced de las inclemencias del tiempo. Hemos dicho antes que el precio habitual que se pagaba para ir en las literas de la clase emigrante era de 75 pesetas. O sea, es decir, le cobraron el equivalente a un pasaje de segunda a cambio de viajar en unas condiciones infrahumanas. Sí, lo que eran cubiertas y de cualquier forma. De cualquier forma. Alrededor de 30 cadáveres fueron arrojados por la borda durante la travesía. La indignación cuando esto fue conocido fue tal que intentaron linchar al capitán del barco, que obviamente fue destituido. Entonces fue cuando el mando del buque pasó al capitán Ramón Martín Cordero, un experto marino de 34 años, procedente de Cádiz, casado y con una niña de solo 3 meses. Su mujer embarcó en el fatídico viaje, pero desembarcó con la niña en Santa Cruz de Tenerife, que fue el último puerto de parada antes de poner rumbo al continente americano. La niña además que tiene una historia bastante curiosa. En este punto cabe señalar el mal presagio que parecía rondar al nuevo capitán, porque desde La Palma envió una carta a su esposa diciéndole que en caso de no perder la vida en aquel primer viaje, a la vuelta tendría el placer de que su hija le tirase de la americana. Otra premonición mucho más sorprendente que esta y muy comentada en la época fue la de la niña Ana Pérez Zumalave, que tenía por aquel entonces 5 años de edad. Ella y su familia eran de Las Palmas de Gran Canaria y al parecer estaba sumida en un estado de total ansiedad, implorando a los padres no embarcar en el buque. Y es que esta niña estaba convencida de que el vapor se iría a pique. De hecho, en el muelle, antes de embarcar, repetía todo el mundo sin dejar de llorar: mamá va contenta, pero yo no, porque el barco se hunde. También poneros en situación, estar en un barco embarcado y una chiquilla, que esto se hunde, que esto se hunde. Eso tiene que ser como si yo me monto en un avión y hay un señor aquí, que esto se estrella, ¿eh? Que esto se estrella. Te tiene que poner los nervios. Como mínimo más incómodo. Sí, sí, incómodo y mirándola de reojo diciendo... Que se calle el niño, hombre. Se calle, hombre. Me va a dar viaje. Ese niño no tiene madre. Y un avión dura, el vuelo, bueno, pues dura 8 horas, 9 horas, 3 horas, pero un barco son... Varios días. Que si no es hoy, es mañana, levantarte y verte otra vez niño. ¿Qué estás en un DEF? Eso tiene que ser horrible. Pues así las cosas, el 10 de agosto de 1919... el buque zarpó desde el puerto de Barcelona. Hizo parada en Málaga, en Las Palmas, en Tenerife y, por último, el 21 de agosto salió del puerto de Santa Cruz de La Palma, con un total de 1.142 pasajeros y 88 tripulantes con rumbo a San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, La Habana, Galveston y Nueva Orleans. Se rumoreó que al virar la cadena del ancla en el puerto había perdido dicha ancla, lo cual también estaba considerado un mal agüero por los marineros de la época. Con esto ya van dos. Sí, tras hacer... Ya van muchos presagios. Claro, mal. Ya este es el segundo. Tras hacer escala en San Juan de Puerto Rico, llega el 5 de septiembre a Santiago de Cuba y es aquí cuando comienza el misterio que envuelve a la embarcación. La mayor parte del pasaje tenía el billete para desembarcar en La Habana. Sin embargo, 742 de los pasajeros, incluyendo la familia de Ana Pérez Zumalave, debido al estado de la niña... También desembarcan. Esto se hunde, esto se hunde. Mira, vamos a bajarnos por si acaso. Yo creo que más bien le hicieron caso y se bajaron. La niña le salvó la vida a la familia. Pues sí. Decidieron desembarcar en Santiago y efectivamente salvó su vida. No se sabe el motivo por el que sucedió aquel desembarco masivo, pero lo cierto es que sucedió así. El mismo día 5, zarpa de nuevo a La Habana, llevando a 488 personas a bordo oficialmente, si bien es posible que fueran más por los polizones que hubieran en la embarcación, que en aquella época era muy típico. En ese momento ya se estaba formando un gran huracán en el Golfo, pero los métodos de predicción meteorológica de la época no permitieron que el capitán Martín Cordero conociera la situación que se venía encima. Fue un huracán atípico, con una trayectoria muy extraña, que al alcanzar la República Dominicana llegó a alcanzar una categoría 4 y se extendió a la isla de Cuba en la noche del 9 al 10 de septiembre. Las pérdidas fueron terribles. En total se hundieron 10 embarcaciones, incluida la Valvanera, y murieron más de 1.500 personas entre tierra y mar. Fue el único huracán que hubo aquel año de 1919. El naufragio entonces, imagino que sería esa noche, pero más o menos ¿cuándo? Pues se cree que lo más probable es que fuera alrededor de las 11 de la noche, entre el 9 y el 10 de septiembre. Los vigías vieron a la entrada del canal que conducía al puerto de La Habana, entre la tempestad, las luces de un buque que pedía práctico por medio de luces Morse. El práctico es un guía que ayuda a llegar al puerto. Pese a que desde la tarde anterior el puerto estaba cerrado, los vigías decidieron encender una nueva señal luminosa indicando que el estado del mar no permitía que saliera el práctico. Increíblemente, las señales del vapor indicaron que tratarían de capear el temporal en alta mar. En pocos minutos, sus luces se perdieron en medio del temporal. Se cree que era el Virgen de Valvanera. Otros piensan que pudo estar hasta 3 días luchando contra la tempestad, tratando de poner rumbo hacia el norte, buscando refugio al oeste de la península de Florida. Pero la agresividad del huracán le hizo embarrancar en una zona conocida como el Bajo de la Medialuna. En ningún momento el Valvanera se comunicó ni con Key West ni con La Habana, lo cual podría señalar que a causa de la violencia del temporal, las antenas de telegrafía fueran arrancadas, dejándoles así incomunicados y sin posibilidad de pedir auxilio. Imaginaros la situación sin poder pedir ni siquiera ayuda. ¿Se ha encontrado algún rastro del buque, Susana? Pues la Marina de Guerra cubana, en colaboración con un destructor de la Marina de Guerra de Estados Unidos, hicieron las primeras labores de rastreo. El día 19 de septiembre, un caza submarino de la US Navy vislumbró algo que sobresalía de la zona del Bajo de la Medialuna. Eran el trinquete de un vapor y dos pescantes con botes salvavidas. Se encontraba hundido a unos 12 metros de profundidad, descansando sobre el costado de estribor. Pero lo que realmente fue increíble en este hallazgo fue el hecho de que no se encontró ni rastro de los 488 pasajeros y tripulantes del buque. Solamente se halló una cabeza. Esto sí es más intrigante. Tampoco ninguno de los botes habían sido soltados. Todos estaban en su lugar, indicando que no habían hecho nada por tratar de salvarse, lo cual es extrañísimo. Otra cosa también muy extraña, claro. Porque, claro, no cabe duda de que debieron darse perfecta cuenta de la situación que se les venía encima. Uh-huh. Y esto se ve en la orientación que presenta el buque al ser encontrado y que sigue presentando sus restos en la actualidad. Estaba orientado hacia el oeste, lo cual es imposible, ya que en el Bajo de la Medialuna no había fondo suficiente para ser atravesado en dirección este-oeste. Probablemente el estado del mar hizo que no se detectara que estaban siendo embarrancados en arenas movedizas y cuando entraron allí ya no pudieron hacer nada por sacarlo. A partir de aquí, todo queda envuelto en un impenetrable misterio. Nunca vamos a saber lo que ocurrió aquella noche realmente. El naufragio del Virgen de Valvanera está considerado la mayor tragedia de la navegación española en tiempos de paz. Susana, y una cosa, para terminar con este Virgen de Valvanera, una anécdota curiosa. ¿Por qué se le conoce a este barco como el pecio de las putas? Pues sí, a ver, hay muchísimas leyendas que rodean al Virgen de Valvanera, pero quizá la más llamativa sea esta, que es conocida en Florida. Allí, efectivamente, se le conoce como el pecio de las putas. Según ellos, porque el buque no pudo entrar en el puerto de La Habana por transportar un numeroso grupo de prostitutas, lo cual en la época no era extraño, pero viajaban agolpadas en los entrepuentes de los vapores, o sea, en una situación también deplorable. Un título que es inmerecido para los casi 500 españoles que quedaron para siempre sepultados en el mar Caribe. ¿Dónde están sus tripulantes? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué no hicieron nada por intentar salvarse? ¿Qué sintieron cuando descubrieron cuál iba a ser su triste final? Lo que ocurrió aquella fatídica noche del 9 de septiembre en aguas del Caribe se quedará para siempre escondido en el fondo del mar. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos a terminar con nuestro compañero Sergio Ruiz, que imitando a Robert Shawn, haciendo de Capitán Quinn, pues nos va a traer la historia del USS Indianapolis. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a terminar por todo lo alto porque eso, quien haya visto la película Tiburón, que creo que son muchos los que hayan visto, recordarán una historia de un barco donde, bueno, tú nos vas a contar qué es lo que pasaron esos marineros en ese barco USS Indianapolis. Desde luego que sí. Vamos a viajar a julio de 1945. En Europa, como bien sabemos, Alemania se ha rendido tras el suicidio de Hitler y los rusos se pasean por esas ruinas de Berlín, ¿verdad? Japón, asediado por las bombas y las derrotas consecutivas, todavía se niega a rendirse. Todo el mundo sabe que el final de la guerra en el Pacífico es cuestión de tiempo. Sí. 16 de julio, el USS Indianapolis está atracado en el muelle de Mar Island, en California, preparándose para volver al combate después de unas reparaciones. Este es el crucero pesado de la clase Portland, uno de los barcos más grandes de la Armada estadounidense, si exceptuamos a los portaaviones y, por supuesto, a esos acorazados de la clase Iwo Jima. Fijaos que súbitamente, un día, ese mismo día que estamos hablando, el 16 de julio, por la noche, de repente, el Indianapolis se ve rodeado por miembros de la policía militar, para asombro y desconcierto de esa tripulación, incluida el comandante del buque, Charles Butler. Un grupo de camiones empieza a descargar lo que parecía ser unas enormes cajas de madera forradas con plomo, ¿no?, bajo esa vigilancia feroz de un grupo de científicos. Todo era muy curioso y además daba mucho miedo, se decía, por toda la tripulación. Solo entonces esas cajas fueron embarcadas en el crucero. Y le dan unas instrucciones. Esas cajas son proyectos de alto secreto y deben ser transportadas a toda velocidad. Curioso, es decir, al USS Indianapolis cuando querían ir a toda velocidad hasta Tinian, una diminuta isla en el Pacífico donde desde allí despegaban los B-29 que estaban bombardeando Japón. Aunque el comandante Butler no lo sabe, lo que está subiendo a bordo es Little Boy y Fat Man. Claro, lógicamente. Creo que poca gente ya le quedaba duda cuando has dicho cajas de plomo, científicos y la época en la que nos estamos moviendo, pues claro. Está claro lo que iban a transportar en este USS Indianapolis. El resultado del proyecto Manhattan, nada más y nada menos, ¿no? Estaba siendo acomodado en esa bodega y a su vez debía de cruzar el Pacífico, pero sobre todo debía de cruzar el Pacífico en solitario, a toda velocidad, en una misión secreta para entregar estos artefactos, ¿no?, en la isla sin ser detectado por los japoneses. Claro, estamos hablando de que, aparte de tener 15 años, ese barco, el USS Indianapolis, era relativamente lento, ¿no? Sí. Su tripulación era novata, era la última rotación de la guerra y no disponía ni siquiera de esos adelantos de guerra submarina, ¿no? Lo que hacía ir en solitario era lo más peligroso del mundo, ¿no? Claro, lo que pasa. Se quejó. Claro, lo que pasa que evidentemente era una misión de alto secreto. Claro. Es que claro. si le dotabas un convoy a ese USS Indianapolis que nadie pensaba que fuera a transportar, como tú has dicho, el resultado de la Operación Manhattan, pues estabas dándole pista a los japoneses. Estabas cantando, evidentemente, un buque escoltado. Totalmente. Algo importante lleva. Quizá. Y si para colmo es piezas vitales del proyecto Manhattan, no. Estamos hablando de la bomba atómica, señores. Claro. Efectivamente, no, como ha dicho antes, el boy y demás. Pero claro, es que eso era, pues eso, pues, disimular un poco, desviar la atención, porque quién iba a pensar que ese buque de 16 años con tripulación novata y que no corría más allá que lo que podía correr un buque de recreo, iba a transportar las dos bombas atómicas. Fijaos que la Marina Imperial Japonesa ya había sido reducida casi por completo a un montón de chatarra, pero hay que decir que algo todavía quedaba en pie, algo todavía quedaba nadando o haciendo submarinismo, ¿no?, por otra parte, cerca de Tinian, ¿no? en el Indianapolis, zarpó esa misma noche. Muy curioso que no tuvieron ni siquiera tiempo para preparar ese viaje, sino fue dicho y hecho. Y después, 10 días más tarde, el 26 de julio, deposita su carga en destino, para alivio de ese contraalmirante, ¿no? Uh-huh. El que dijeron que por fin habían descargado todo lo que llevaban. Entonces, el Indianapolis volvía de vuelta a casa, ¿no? Incluso todavía en ese mayor de los secretos, porque los responsables del proyecto Manhattan no querían despertar ni la más mínima sospecha, como había dicho antes José Manuel, ni entre los suyos ni entre los japoneses. Es que era totalmente encubierta, ¿eh? Todo encubierta. Lo que pasó al volver fue supervisión, porque en un día con luna llena, algunas nubes en el horizonte, concretamente el 30 de julio, el USS, el Indianapolis, navegaba, ¿no?, en zigzag entre la isla de Guam y Leyte. Butler había dado orden de trazar el rumbo así y de repente dice: vamos a cambiar a línea recta para ahorrar tiempo y combustible. Línea recta, que además era ofrecer un blanco más fácil. Un blanco perfecto. Que si vas haciendo zigzag, el zigzag, que también lo debía de ir haciendo en Lusitania, pero el zigzag es evidentemente para dificultad el fijar un objetivo para un submarino. Totalmente. Es más, no habían visto ni siquiera un buque japonés. Y decía: bueno, yo ya estoy confiado, ya vamos a hacerlo totalmente recto. Pero si hubieran mirado 600 metros por la banda de estribor, quizás todo hubiera cambiado. El I-58, un submarino japonés comandado por Hashimoto, uno de los últimos buques operativos que hemos dicho de esa marina, en gran marina imperial de Japón, pues no duró un instante y lanzó 6 proyectiles en abanico contra el coloso que surcaba las olas a su proa. A las 23:35, 2 torpedos impactaron contra el crucero. Incluso nadie había todavía detectado ni siquiera esos torpedos. Como hemos dicho antes, estaba todo muy anticuado para la última zona de los años de la guerra, ¿verdad? En 12 minutos, el Indianápolis se tumbó de costado, entre crujidos, llamaradas. El hundimiento fue tan rápido que no hubo tiempo ni siquiera de arribar los botes salvavidas. 316 de los 1.196 concretamente tripulantes del crucero fueron todos hacia abajo. Esa 31 de julio, a la mañana siguiente, flotaban 880 supervivientes. Estaban desnudos, estaban paños menores, estaban heridos, algunos no tenían ni chalecos salvavidas. Sujetos a los escombros, ¿no?, de aquel naufragio. Incluso hay que decir que la moral era alta entre ellos. Sabían que el eficiente sistema de rescate de la Marina, pues, suponían que habían desarrollado en el Pacífico y que quizás fuera rescatado en cuestión de horas. Pero algunos de los oficiales estaban rumiando algo terrible y el petit comité. Lo cierto es que nadie tenía la menor idea de su paradero. Claro. Así que el Indianapolis estaba perdido. A su suerte. Perdido a su suerte. Y todo acababa de empezar. Con la llegada de esos rayos del sol aparecieron los primeros tiburones. Tiburones oceánicos de punta blanca y tiburones tigres. Que se caracterizan además porque son bastante voraces. Y agresivísimo, incluso más que el blanco. Y de la zona coralina del Océano Pacífico. Nada más y nada menos. Nadaban alrededor de aquella masa humana. Flotaba semisumergido en algunos y otros totalmente sumergidos. Con el paso de las horas, atraídos por ese ruido, el olor de sangre de los heridos, y nada más nada menos que se encontraron con varios cientos de tiburones alrededor de ellos. Varios cientos de tiburones, que era eso, un buffet libre lo que tenían delante, ¿no? Poco más. Totalmente. Que 880 hombres nadando y a su total expensa, porque claro, empezaron a rodearlo y dijeron: bueno, pues nada, a empezar a comer. Pero es curioso cómo mantuvieron la calma, porque hay, yo siempre os traigo algo así, hay un entrenamiento en la Navy que es para no perder el control cuando se desate el caos o se desate un naufragio. No sé si lo sabíais. Aquí es difícil mantener la calma, ¿eh, Sergio? Pues fíjate cómo lo mantenieron los 900. Es más, se agruparon de 10 en 10, o sea, de 20 en 20, o de 10, o de 5 en 5, y empezaron a gritar y a chapotear para asustar a los escualos. Eso se suponía que debería de funcionar en la práctica, ¿no? Como todos claro, habían hecho anteriormente. Después de unas horas, como ha dicho antes Pedro, el buffet estaba servido. ¿Cuántos sobreviven después de estas horas? ¿Cuántos sobreviven a este ataque de dos tiburones? 56 heridos se llevó el hidroavión Catalina y cerca de 500 habían perecido. Tan solo quedaron 316 con vida. Además entiendo que serían difícilmente identificables dado el ataque de estos escualos. Lo que es curioso también, cómo este barco, el USS Indianapolis, ha sido tan famoso dentro de la historia americana. El cofundador de Microsoft, Paul Allen, anunciaba a bombo y platillo que lo había encontrado en el mar de Filipinas a 5.500 metros de profundidad. Nada más y nada menos. Claro, uh-huh. Allí también nos encontramos con una de las mayores fosas que hay marina en nuestro planeta, la fosa de las Marianas, y son aguas muy profundas. Y de alguna forma, bueno, pues la tragedia del USS Indianapolis nos recuerda lo efímero que se puede llegar a ser. Fíjense, si unas horas antes transportaba nada más y nada menos que parte del proyecto Manhattan, horas después era hundido, torpedeado por un submarino japonés y posteriormente, para mayor desgracia, para mayor tragedia, los tiburones hacen lo propio con lo que eran los tripulantes, los supervivientes de aquel barco, de aquel buque de la Marina norteamericana llamada a ser historia, y su historia, pero también historia trágica. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por habernos contado, bueno, pues este escalofriante relato. Para mí es siempre un placer y un honor y que me invites a tu programa. Y un abrazo a todos los compañeros desde Mordor. Hostia, compañero. Sí, Mordor. Está cayendo aquí que no te puedes imaginar tu Mordor. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo muy grande. Y hasta aquí nuestro programa de esta noche. Este especial que hemos realizado sobre naufragios, sobre tragedias del mar, cumpliendo tal vez con ese 106 aniversario del hundimiento, del naufragio del Titanic en aguas del Atlántico Norte. El Lusitania, el Titanic, el Machichaco, el Príncipe de Asturias, el Virgen de Valvanera, el Britannic y finalmente este USS Indianapolis que han puesto, bueno, pues tan solo un ramillete de ejemplos de lo que el mar se ha tragado en estos años y de lo que el ser humano también ha podido sufrir en esos terribles incidentes. Ha sido nuestro particular homenaje aquí en Voces del Misterio, que recuerden, tienen una cita el próximo viernes aquí en su rojiblanca sintonía, en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio. Será hasta dentro de 7 días. Y no olviden, sigan con nosotros, acompáñanos hasta la semana que viene. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.